Bueno, don Francisco Ortiz, lo conocí el día de hoy, el día del remate. La verdad que es un gusto y un placer haber compartido este remate con ustedes, porque creo que ha sido un remate excelente. No sé cómo lo vivió usted, don Francisco. No, muy bien. No nos conocemos, pero estamos en el mismo partido. Yo, sí. Las vacas, todo lo tenemos en el partido de la Barría. Zona de Miñana. Zona de Miñana, pero muy bien. Es una cosa pasajera esta que tenemos siempre acá en Azul. Toda mi familia siempre estuvo acá, bueno, pero mis raíces están con las vacas ahí en Olavarría. Don Francisco, ¿cuánto hace que viene usted criando Hereford? Bueno, hace muchos años, ¿no? La parte de Hereford es interesante porque son años de mantenerse en una selección muy cerrada. Nosotros nunca incorporamos, siempre hemos, todos nuestros padres han nacido y se ha reproducido toda nuestra hacienda con los propios padres. Ajá. Pero ahí hemos tenido mucho cuidado en tener, sobre todo, facilidad de parto, ¿no? Nosotros hacemos todo 15 meses, ¿no? No concebimos que un rodeo no tenga vaquillonas y a los 15 meses sea servida y preñada y vuelta a servir a los 2 años. Ajá. Eso económicamente es muy redituable para el criador. A su vez, la cría se hace eficiente de esa forma y se gana en fertilidad, y ahí empieza uno a trabajar, porque para conseguir la facilidad de parto, sabemos que el animal nace con bajo peso al nacer, y generalmente eso no se reproduce en un animal pesado. Pero nosotros hemos tenido la selección durante muchos años de buscar los ejemplares que se destacan y que tienen un alto crecimiento. Después de nacido, los tipos hacen un buen desarrollo y le meten kilos. Bueno, eso nos costó muchísimo. Desde el año 70 venimos con... Esto es origen de la época de la Leontina, un campo ahí cerca de Croto. Eso le iba a preguntar, porque yo estuve muy cerca de la Leontina, he ido varias veces, incluso he filmado una prueba de capacidad de servicio con el doctor Acuña, que es un pionero en esto. Lo desarrolló ahí conmigo. Exacto. Yo estuve en el campo de la Leontina, con Camilo Barcia, filmando una prueba de capacidad de servicio que fue extraordinaria. Bueno, los bebés se prestaron para hacer todo eso. Y era una cosa muy novedosa, y se desarrolló todo el asunto de la capacidad de servicio. Y bueno, usted estuvo asesorando la cabaña unos cuantos años, ¿no? Y yo estuve 20 años en... Y cuando me fui me dieron unas 30 y pico de vacas, y este es el origen que está acá, ¿no? Ahí fue unas vacas al corte, y bueno, seguí seleccionando sobre eso, y bueno, ustedes han visto el resultado, que sí, excelente. Que es un animal, un toro pesado, que tiene mucha carne, con muy bajo frame, no es alto, pero está adaptado a cualquier circunstancia. Algo que muchos productores que hemos charlado con ellos a la mañana, que estaban revisando los toros, dicen, y creemos nosotros también, que un toro criado a campo, como son estos, son los que sufren menos cuando van a trabajar. Exacto. Es distinto a aquel que va con toda la ración por ahí son gustos, ¿no? Claro. Sí, nosotros siempre hemos priorizado la producción y estamos en eso. ¿Y cómo ve la raza hoy por hoy, don Francisco? La raza mal. No, real mal. No, yo lo digo, soy sincero con la raza. Ajá. Hereford. Mal porque no veo la producción bien encaminada, ¿no? Nosotros somos dentro de la raza, hacer 15 meses, prácticamente hay muy poquitos productores, y ahí lo que lo hacen es con esta genética. Es una cosa que uno no la entiende. Y bueno, nosotros nos mantenemos con el puro registrado, que nos permite usar los propios padres, los S barra, que claro. Han visto que hay, sí, acá sí. Ha venido gente. Muchos. Que vienen especialmente para buscar un padre. Uh-huh. Y la mayoría usa para cruzamiento, para hacer el careta. La mayoría de nuestros clientes que están encantados con el resultado final del novillo careta. Claro. Bueno, don Francisco, la verdad que es un gusto, y un placer haberlo conocido, y bueno, supongo que a partir de hoy nos veremos más seguido. Y yo les agradezco mucho la propaganda que han hecho, porque llega mucha gente, me han dicho, yo nunca había incursionado en el medio de ustedes. Bueno, ellos fueron toros para Olavarría también. ¿Eh? Hoy Mauricio fueron toros para los sí, contento con eso. Que, bueno, y muchas gracias por lo, las atenciones de ustedes que cuando venimos acá realmente nos sentimos como en casa. Bueno, los espero el año que viene. Cómo no, con todo gusto. Adiós.